Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Con 2 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Estamos a miércoles, mitad de semanita, y hoy empezamos mucho más tarde por la razón que comparto oficina, que les había comentado, y pues la mayoría que me escucha pues ya saben, ¿no? Que todos los miércoles pues comienzo el programa mucho más tarde. Hoy el programa va a ser más ligerito, así que vamos a pasar del pronóstico del clima al horóscopo del día de hoy, ¿ok? Entonces vámonos a ver qué es lo que nos dice el pronóstico. Tenemos una temperatura actual de 69 grados Fahrenheit, está soleado, está el sol a todo lo que da, ahorita estaba afuera. Y pues sí se siente hasta el olor de que está chamuscando, que está quemando. Se espera un cielo parcialmente despejado durante el día. La temperatura máxima será de 88, las mínimas de 63, con cielos muy soleados. En estos momentos tenemos un viento que corre 3 millas por hora, una humedad de un 41% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 90 grados, mínimas de 65, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes se esperan máximas de 85 grados, con cielos muy soleados, con temperaturas mínimas de 63. Para el día sábado se esperan máximas de 91, mínimas de 66, con cielos soleados y despejados. Para el día domingo se esperan máximas de 93 grados, mínimas de 69, con probabilidad de un 38% de que caigan lloviznas, a pesar de que va a estar alta la temperatura. Va a estar alta, pero nubladito, con un poquito de lluvia, así que los rayos ultravioleta pues no se van a sentir tan altos, aunque sí van a estar, ¿no? La próxima semana, para despedir al mes, vamos a estar arriba de los 90, empezando desde el fin de semana, desde el día sábado en adelante. Ya todas las temperaturas van a ser altas, así que vayan preparándose, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa. Regresamos con el horóscopo y así vamos a irnos con los temas del día, porque hoy el programa va a ser más corto, ¿ok? Así que vámonos a la pausa, ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mañana culpa, lo siento, no tengo la culpa, que no me den lo suficiente, yo soy exigente y los nenes se asustan. Lo primero es que sea soltero con cerebro, sería el 2, que esté bueno, va de tercero y de paso tenga buen humor. Así sí, sí lo quiero para mí. Con Maluma, no. Dicen que

ha tuiteado recientemente que es imposible terminar el juego debido a un bug que no saben todavía cómo arreglar. Imagínense, si hay mucha gente especializada en encontrar bugs y también pues hay gente obviamente especializada en solucionarlos, en arreglarlos. O sea, los bugs son los problemas que encuentran en el código, ¿no? Y pues los programadores, los ingenieros, pues tratan de resolverlo y arreglarlo, pero al parecer no han podido arreglar este gran bug. Aspyr se hizo un nombre en la industria haciendo ports de juegos clásicos, aunque recientemente saltó a la fama por ser la encargada de traer una gran cantidad de títulos de Star Wars a la Switch. El último de todos ellos es Star Wars Knights of the Old Republic 2 de Sidelords, que fue lanzado hace un par de semanas. Pero después de las precisiones de un cliente descontento, el estudio reconoció que está al tanto de que el juego actualmente tiene algunos bugs que impiden terminar el modo historia. Fue el tuitero Daniel Moore quien preguntó primero a la compañía si era consciente de que no existe forma de completar este juego. Aspyr respondió con un comentario bastante ambiguo sobre un problema conocido que se abordará en el próximo parche. Y después le enviaron un enlace a sus páginas de soporte, pero Moore insistió aún más, dejando en claro al estudio que estaba al tanto del problema, y más tarde repitió su pregunta: ¿son conscientes? Aspyr terminó confesando: sí, somos conscientes, dijeron, además de avisar de que su equipo de desarrollo está trabajando para ofrecer el parche lo antes posible. Parece que el juego, lo que pasa con este juego es que se bloquea después de reproducir una cinemática que aparece cuando los jugadores llegan a Onderon, lo cual pues resulta muy preocupante puesto que ocurre a la mitad del juego. Y esa situación plantea serias dudas sobre los controles de calidad que ha pasado el juego antes de comenzar a venderse. Y también está la cuestión de cuánto tiempo lleva Aspyr sabiendo que su producto estaba completamente roto y que su bug afectaba pues a todos los jugadores. Nintendo se toma con calma lo de lanzar los parches para juegos, lo que sin duda pues hará que muchos jugadores se desesperen esperando una solución que no llega. Y si tú estabas pensando en hacerte con él, pues mejor que esperes hasta que haya buenas noticias al respecto. ¿Cómo la ven? Y bueno, con esto nos vamos a otra pequeñísima pausa y ahorita regresamos con otra información. De tu tonto experimento, no fue mi culpa haberle dado el corazón a quien no tiene sentimientos, y me perdí creyendo en ti. No me arrepiento, la soledad también es buena compañía y nunca le he tenido miedo. Si algún día te das cuenta de tu error, esa es decisión del tiempo. Decidí dejarte ir y no me arrepiento de dar y quedarme sin nada. Si bien me lograste engañar, no me cortas las alas. No será fácil levantarme, pero no seré la víctima del cuento. Y si algún día te das cuenta de tu error, esa es decisión del tiempo. Hoy decidí dejarte ir. Y no me arrepiento de dar y quedarme sin nada. Si bien me lograste engañar, no me cortas las alas. Y no me arrepiento de dar lo mejor que en otra vida. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 48 minutos, ya regresamos. Y ahora nos vamos a ir con otra noticia científica o fuera de lo común. Y se trata de que, pues, ya le están diciendo adiós a las icónicas sondas Voyager, ya que la NASA comienza a apagar sus sistemas después de 45 años. Las sondas Voyager han cumplido 45 años en el espacio desde su lanzamiento en 1977. A ver, ¿quién de ustedes nació en ese año? Porque tiene lo mismo estas sondas Voyager, que ahora pues ya las apagaron, ¿no? Estas sondas han llegado hasta los confines de nuestro sistema solar y han viajado más lejos que ningún otro objeto creado por el hombre. Pero después de casi 5 décadas en funcionamiento, la NASA ha comenzado a apagar los sistemas electrónicos de las dos icónicas sondas, como ha adelantado Scientific American. La decisión de la agencia espacial tiene un porqué. La NASA sabe que apagando casi todos los sistemas electrónicos de estas naves podrá extender la vida útil de las sondas unos pocos años más. Como mínimo, cree que tendrán energía para llegar hasta el 2025 y con algo de suerte aguantarán hasta la década siguiente. Y para ese año los reactores de plutonio que suministran energía a las dos naves ya no podrán continuar funcionando. Si todo va realmente bien, tal vez podamos extender las misiones hasta la década del 2030. Todo depende de la energía y ese será pues el punto que lo limite todo, fue lo que afirmó a Scientific American Linda Speaker, que es la científica planetaria de Jet Propulsion del laboratorio de la NASA. El hecho de que las naves espaciales Voyager pues sean viejas no significa que no sean útiles, a pesar de que sus datos de telemetría más recientes no parecen ser válidos, como explicaba la NASA. La información científica recabada por los instrumentos científicos resulta pues todavía válida. De hecho, sus datos más recientes revelaron un fenómeno previamente desconocido del medio interestelar, y además detectaron también oscilaciones en el plasma del espacio profundo. Teniendo en cuenta que la vida útil de estas sondas era de tan solo 4 años, parecen ya más que amortizadas, pero con la cantidad de imágenes para el recuerdo que han dejado y los descubrimientos científicos que han hecho por el camino, es entendible que la NASA pues quiera exprimir su potencial un poquitito más, y para ello pues vamos a apagarlo para que sigan funcionando después. Bueno, ahí está esta información. Y ahora vamos a pasar al segmento de Conociendo tu Meta. Pero vamos a entrar a la clasecita del día de hoy. Para todos los que tal vez tienen el trauma, ¿no? Como su servidora. Yo de repente todavía sueño que llego a mi clase y que tengo examen y que no he estudiado. O que voy a una clase de laboratorio y que nunca había entrado. Tal vez alguien de ustedes tenga el trauma, ¿no? De escuchar la campanita de la escuela. Pues disculpa, ¿no? Pero pues no estamos en la escuela. Nada más, hoy vamos a hablar sobre cómo podemos cuidar la piel durante este verano. Y para prevenir pues el deterioro de la misma, ¿no? Y para conseguir que funcione adecuadamente, pues también debemos tener en cuenta que hay que beber agua. Beber mucha agua, realizar ejercicio a diario, consumir una dieta saludable y protegernos contra el sol. Esta última precaución se vuelve más importante durante los cálidos meses de verano, sin importar el tipo de color de piel. Afortunadamente, pues existen medidas sencillas que se pueden tomar para no correr ningún riesgo. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y se divide en dos capas, que es la epidermis y la dermis, que le permiten regenerarse, ser impermeable, resistente, flexible y mantenerse activa las 24 horas del día. Entre sus principales funciones se encuentran pues funcionar como una barrera protectora, debido a que tiene una variedad de mecanismos celulares e inmunológicos que nos cuidan, obviamente, de las enfermedades. También nos ayuda a protegernos de las temperaturas extremas y lesiones como golpes o quemaduras. Y también absorbe lo que resulta beneficioso para el organismo y filtra aquello que es dañino, ¿no? Funciona como receptor. Sus terminaciones nerviosas permiten que el cuerpo reciba los estímulos que nos produce el tacto, y se estima que por cada centímetro cuadrado de piel podemos encontrar más de 4500 receptores sensitivos. ¡Wow! 4500 que envían información inmediata al cerebro. También la piel pues obviamente nos ayuda a controlar el metabolismo, reteniendo sustancias importantes, manteniéndonos hidratados y eliminando sustancias nocivas. Y también es capaz de regular la temperatura corporal. También nos ayuda a absorber y distribuir la vitamina D. Esta escasea en la mayoría de los alimentos. Por este motivo pues debemos obtenerla mediante la exposición de la piel al sol. Y la piel también puede sufrir infecciones como celulitis, foliculitis o impétigo, y enfermedades como acné, eczema, psoriasis o cáncer, entre otras. ¿Cuál es el efecto que tiene el sol sobre la piel? Se considera a las personas caucásicas que son más sensibles al daño provocado por el sol, especialmente durante el verano, en comparación pues a los hispanos, a nosotros los hispanos o afroamericanos. Y esto se debe a la menor producción de melanina. Y sí es cierto, mi esposo está muy blanco y no puede estar pues obviamente un ratito en el sol porque se pone como tomate. Bueno, pigmento que le da color a la piel, esa es la melanina, la que nos hace pues distinguir nuestro color de piel, estamos más morenitos o que estamos más morenitos, ¿no? Y los que están demasiado blancos pues no tienen mucha melanina. Y bueno, pues en grandes cantidades reduce la penetración de los rayos ultravioleta. Una piel medianamente oscura filtra la radiación ultravioleta hasta 2 veces más que una piel clara, según informa el Instituto Nacional del Cáncer. Pero que esto no te engañe, porque a pesar de que los hispanos o los afroamericanos no se queman tan rápido como los caucásicos, también pueden sufrir las consecuencias de la exposición solar de todos modos. Las señales más comunes pues son el enrojecimiento, dolor, calor o tensión en la piel. Entonces, ¿cuáles son los consejos que podemos tomar? Cuidarnos del sol, ¿no? Durante el verano es común llevar poca ropa o prendas cortas. Sin embargo, pasar mucho tiempo al sol puede generar marcas en la piel. En caso de las personas con piel clara, pueden traer líneas finas o arrugas. Mientras que en aquellos que tienen la piel oscura, se verán cambios en la pigmentación. Normalmente pueden aparecer manchas oscuras o tonos disparejos a lo largo de la piel. Entonces, para evitar problemas, los expertos recomiendan cubrir mayor parte del cuerpo con ropa ligera, y así pues protegeremos la piel sin pasar demasiado calor. Usa un buen protector, un protector solar de 30 SPF. Eso lo recomienda la Academia Estadounidense de Dermatología, independientemente cuál sea el color de tu piel. Y también aconseja realizar aplicaciones cada 2 horas o inmediatamente después de nadar o de sudar mucho. Procuras usar una buena cantidad de protector solar, especialmente en zonas que pasan desapercibidas, como el dorso de los pies, las manos, las orejas o cuello. Y para evitar protectores espesos, pastosos o blancos, la mejor opción requiere de ensayo y error, pero puedes comenzar consultando por fórmulas más líquidas y transparentes, ¿no? Recuerda que cuando está nublado debes cuidarte igualmente, ya que las nubes solo pueden llegar a filtrar hasta el 20% de la radiación ultravioleta, y esas medidas de precauciones también se extienden para cuando estés nadando, puesto que el agua pues solo filtra los rayos ultravioleta en un 50%, ¿no? A pesar de que el cáncer de piel es menos frecuente en las personas de piel oscura, estas poblaciones registran tasas más altas de mortalidad por esta enfermedad. La evidencia científica indica que esto puede deberse a que tanto los afroamericanos como los hispanos suelen ser diagnosticados cuando la enfermedad pues ya está avanzada, ¿no? Entonces, esta situación se debe a que las primeras señales raramente son advertidas, a que este tipo de cáncer luce diferente según la piel, o que los profesionales no suelen concebir la posibilidad de que esta enfermedad cuando se trata de personas con piel oscura. Entonces, cualquier cambio que tú veas en la piel, manchas, cambios de color, aparición de lunares o modificaciones en la textura, merece ser evaluado por un dermatólogo, ¿ok? Y a diferencia de los caucásicos, que típicamente desarrollan cáncer de piel en aquellas zonas que tienen mayor exposición a los rayos ultravioleta, los afroamericanos también pueden desarrollarlo en las plantas de los pies, en sus palmas o debajo de las uñas. Otro aspecto que no se debe descuidar son las cicatrices, especialmente las que son causadas por quemaduras termales o químicas. Intenta cubrirlas para reducir su exposición al sol. Las zonas donde se encuentran las cicatrices pues tienen mayor probabilidad de desarrollar cáncer de piel. Si ves que esta cambia de forma, se inflama o se altera, pues no dudes en consultar con un profesional. Entonces, ya nada más para finalizar, ¿quiénes son los que pueden estar en mayor riesgo pues de sufrir daños por la exposición constante del sol durante el verano? Pues tienen que tener mayor cuidado los siguientes grupos que les voy a mencionar. Los menores de 6 meses, ya que no pueden usar protector solar. Menores de 1 año, ya que no se recomienda el uso regular de protectores en estos casos. Así que consulta a un profesional de salud para fórmulas especiales. Personas con antecedentes de cáncer de piel. Personas con cáncer. Personas con enfermedades fotosensibles como el lupus. Personas con infecciones cutáneas, personas que usan medicamentos con efectos fotosensibilizantes como los antibióticos, los diuréticos o los fármacos para la presión, y personas que tienen muchos lunares, son los que están en mayor riesgo de sufrir daños por la exposición solar. Así que si tú estás en uno de estos grupos o algún ser querido, pues con más razón hay que cuidarlos y protegerlos, ¿ok? Y bueno, con eso vamos a finalizar este segmento de Conociendo Tu Meta. Este artículo lo saqué de Hola Doctor, y las fuentes que ellos consultaron fue la Academia Estadounidense de Dermatología, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel, y el Instituto Nacional del Cáncer Lupus Foundation of America. Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Conociendo Tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz. Disculpen, que ya casi comenzamos. We'll be right back. 10 de la mañana con 5 minutos. Vamos a iniciar el segmento de encuentros existenciales y hoy vamos a continuar el capítulo 13 que nos habla sobre el mundo inocente y hoy vamos a hablar del apartado número 7, la consecución del mundo real. Y bueno, con esto damos inicio. Ok, y bueno, en la consecución del mundo real, el primer párrafo nos dice, siéntate sosegadamente, y bueno, si pueden, háganlo, siéntense, y según contemplas el mundo que ves, repite para tus adentros, el mundo real no es así, en él no hay edificios, ni calles por donde todo el mundo camina solo y separado. En él no hay tiendas donde la gente compra una infinidad de cosas innecesarias. No está iluminado por luces artificiales, ni la noche desciende sobre él. No tiene días radiantes que luego se nublan. En el mundo real nadie sufre pérdidas de ninguna clase. En él todo resplandece y resplandece eternamente. Tienes que negar el mundo que ves, pues verlo te impide tener otro tipo de visión. No puedes ver ambos mundos, pues cada uno de ellos representa una manera de ver diferente y depende de lo que tienes en gran estima. La negación de uno de ellos hace posible la visión del otro. Los dos no pueden ser verdad. No obstante, cualquiera de ellos te parecerá tan real como el valor que le atribuyes. Su poder, sin embargo, no es idéntico porque la verdadera atracción que ejercen sobre ti no es igual. Y bueno, con estos dos párrafos que le leí, que me extendí un poquito, pues podemos hacer el ejercicio ahorita en esos momentos y cada vez que tengas algún conflicto o piensas que tengas algún problema o estás estresado porque tienes que resolver algo, pues recuerda que el mundo que estás contemplando, el mundo que estás viendo, ese mundo, el mundo real, no es así. Entonces, independientemente de lo que veas ahorita o a las personas que veas, pues nada más recuerda, ¿no? Que el mundo real no es así. No podemos decir que vivimos en dos mundos y que siempre estamos en estos dos mundos. Porque si estamos viviendo a través de las ilusiones y de vez en cuando estoy consciente, entre comillas, entonces no es que esté viviendo los dos mundos, no pueden coexistir, ya lo hemos dicho muchas veces y el libro también ya nos los ha dicho, ¿no? No puede coexistir la luz y la oscuridad. Entonces esa idea es falsa, esa idea que nosotros tenemos de decir, sí, la mayoría del tiempo estoy consciente y la otra parte del tiempo estoy inconsciente. No, o estás inconsciente o estás consciente, pero no las dos, o estás en la luz o en la oscuridad, pero no las dos al mismo tiempo. O estamos observando el mundo real o no lo estamos observando como tal, ¿no? Nosotros deseamos ver un mundo con muchas cosas que nosotros queremos, ¿no? Y ese mundo que nosotros deseamos tener es el que estamos observando ahorita. O sea que si no nos gusta las cosas que estamos observando, no hay que echarle culpa a nadie. Ni hay que decir que el mundo que yo observo ha cambiado por las situaciones que están pasando en el mundo o lo que está pasando en mi vida. ¿Por qué? Porque en el mundo real, tú, si cierras los ojos o los tienes abiertos, te darás cuenta que cualquier idea que viene de lo que es la vida a través de los pensamientos no es real. Tú puedes sentir la luz, tú puedes sentir la paz, tú puedes sentir la felicidad, tú puedes vivir tranquilo sin asociar todos estos tipos de emociones a algo externo. A decir, soy feliz, pero porque me está yendo muy bien en mi vida y porque estoy ganando mucho dinero, o porque me compré un auto, o porque me compré una casa, o porque me acabo de casar, o porque acabo de tener mis hijos. O sea, no le estás atribuyendo la felicidad a algo externo. La felicidad, te das cuenta que ahí está, para ti, para mí, para todos. Que independientemente de tengas o no tengas lo que tú quieres tener, la felicidad ahí está. Y está disponible para que la podamos disfrutar. Tenemos que abandonar las ilusiones si queremos contemplar el mundo real. Y para ello, pues tenemos que pedir las cosas con amor. Lo que pides con amor vendrá a ti. ¿Por qué? Porque el amor siempre responde. Es incapaz de negar una petición de ayuda o de no oír los gritos de dolor que se elevan hasta él desde todos los rincones de este extraño mundo que construiste, pero que realmente no deseas. Tal vez sientes que ya has hecho muchas cosas como para decir: me ha costado mucho esfuerzo, muchos años, mucho tiempo, mucho dinero incluso, ¿no? Como para que me digas que eso no es real, Janet. Para que me digas que si lo dejo, o sea, puedo estar en paz e íntegro. No me digas eso, ¿no? Es la realidad. Tú puedes tener muchas cosas en tu vida y puedes hacer muchos planes para tu vida, pero puedes ser consciente de que eso no te va a llevar a la paz, a la felicidad que tú estás buscando. ¿Por qué? Porque cada instante es una oportunidad para despertar y darnos cuenta que esa felicidad que buscamos, esa tranquilidad que buscamos, esa paz que estamos buscando, aquí está ya, está disponible. Lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta que aquí está. Hemos estado equivocados acerca de lo que es el mundo que nosotros vemos, porque lo juzgamos. Y cuando juzgamos, juzgamos erróneamente. Vemos todo distorsionado y pues nuestra visión es como si estuviera segmentada, ¿no? Hay una parte aquí en el libro que nos dice que la voluntad de Dios es que nada, excepto Él mismo, ejerza influencia sobre su Hijo, y que nada más ni siquiera se aproxime a Él. Su Hijo es tan inmune al dolor como lo es Él, quien lo protege en toda situación. El mundo que le rodea refulge con amor, porque Dios ubicó a su Hijo en sí mismo, donde no existe el dolor y donde el amor le rodea eterna e ininterrumpidamente. Su paz no puede ser perturbada. Entonces, ¿por qué nos sentimos tal vez que no estamos en paz? ¿Será caso de que no estamos contemplando la vida real? ¿Será que estamos negando el mundo real? ¿Estamos negando el amor? ¿Estamos negando la paz de Dios? La paz de Dios nos va a ayudar a superar nuestro razonamiento de lo que creemos acerca del pasado. Todo nuestro razonamiento o todo nuestro conocimiento viene de un pasado, ¿cierto? Todo lo que nosotros sabemos, pensamos, decimos, por lo que discutimos, por lo que nos defendemos, por lo que luchamos, viene de nuestro pasado. Un bebé que todavía no habla, no se comunica, que acaba de nacer hace unos días, ¿tiene todo este conocimiento que tú tienes? ¿Se puede expresar? ¿Se puede comunicar? ¿Te puede decir tú estás mal? ¿Tú estás bien? ¿Yo te quiero? ¿Yo te amo? ¿Y a ti te odio? No. Porque todo ese conocimiento es un razonamiento que nosotros guardamos en nuestra mente, en nuestros pensamientos. ¿Son reales? Pregúntate, ¿estos pensamientos que tengo son reales? Si un bebé que acaba de nacer no sabe quién es, no sabe cómo se llama, y todos pasamos por esto, todos fuimos bebé, no nacimos hablando y caminando y ya a los 5 años, ¿verdad? Entonces, toda esta información que nosotros tenemos, ¿cómo se formó? ¿Ya estaba aquí o alguien nos enseñó? Es una forma de cómo podemos sacudir un poquito nuestras ideas y darnos cuenta de que, ¡ah, caray! Si yo antes no tenía información, ¿ahora por qué me creo saber todo porque ya tengo información? ¿Por qué? Porque he aprendido del ego. Y el ego me hace creer que soy inteligente, me hace creer que soy fuerte, que soy poderoso, que puedo tener más, que puedo juzgar porque yo sé y tú no. Qué loco, ¿verdad? No nos damos cuenta que estamos en la locura cada vez que hacemos estas cosas, cada vez que nos comparamos, cada vez que estamos enfocados en el futuro, cada vez que nos vamos al pasado, cada vez que nos defendemos, cada vez que culpo a alguien, cada vez que odio, cada vez que... Pongan la lista que ustedes quieran. Ahorita, en este instante, tenemos la oportunidad de cortar todos esos hilos que nosotros mismos atamos. ¿Por qué? Porque sabemos que son decoraciones que nosotros nos pusimos para creernos algo que no somos. ¿Te imaginas que si tienes una Barbie o un muñequito, no sé, un Ken? Imagínate que le pusieras decoraciones a esos muñequitos para decir, esta es parte de su piel o de su persona, ¿no? Y le empiezas a amarrar ahí cuerdas y cables y... Y así, qué locura, ¿para qué haces eso? Quítale todo eso, ¿no? Ahí sí vemos la locura, pero no la vemos en nosotros. ¿Por qué? Porque no están físicamente visibles los cables, las cuerdas, las ideas dañinas. No están físicamente visibles. Entonces decimos, estamos cuerdos, no estoy loca. Pero vamos a ser sinceros y vamos a darnos cuenta en dónde estamos poniendo nuestra atención de nuestra vida, de lo que es la vida. ¿Le estoy dando la bienvenida al amor o le estoy negando la oportunidad de que yo pueda ver que el amor está aquí y está conmigo y forma parte de mí y que lo puedo compartir y que lo puedo recibir? tenemos que regresar a la cordura. Por más de que digamos que estamos en la cordura, no lo estamos en la mayoría de las veces. ¿Estás preocupado? No estás en la cordura. ¿Estás planeando cosas que tienes que hacer? No estás en la cordura. ¿Estás resolviendo problemas? No estás en la cordura. ¿Estás enojada? No estás en la cordura. ¿Estás preocupado? No estás en la cordura. ¿Estás rechazando lo que estás viviendo? No estás en la cordura. Y cuando estamos en la cordura, nuestra vida se transforma. Muchos problemas, entre comillas, se desvanecen. Muchos dolores se desaparecen. ¿Por qué? Porque eres consciente que no eres este cuerpo. En la cordura te das cuenta que no somos esto. No somos este vehículo, ¿no? Nuestro cuerpo no es lo que realmente nos mueve, a pesar de que pensamos que nos mueve. Siempre que te sientas tentado de emprender un viaje inútil que no haría sino alejarte de la luz, recuerda lo que realmente quieres y di: el Espíritu Santo me conduce hasta Cristo, pues ¿a qué otro sitio querría ir? ¿Qué otra necesidad tengo salvo la del despertar en Él? Entonces, el Espíritu Santo me conduce hasta Cristo, hasta Dios, hasta la energía divina, hasta mi guía, como tú le quieras llamar. Y si realmente creemos en estas palabras, si realmente confiamos que estamos a salvo, vamos a ver que realmente nuestra vida no es tan caótica como pensábamos. Vamos a sentir la calma y vamos a dar el paso, un paso seguro, porque sabemos que independientemente hacia donde me dirija, sé que voy hacia el lugar indicado. Voy en un viaje sereno y no voy en un viaje angustiado. El Espíritu Santo te enseñará cómo despertar a lo que nosotros somos y a lo que tú eres. Esta es la única necesidad real que hay que satisfacer en el tiempo. Salvarse del mundo consiste solo en eso. Mi paz te doy. Acéptala de mí en gozoso intercambio por todo lo que el mundo te ha ofrecido para luego arrebatártelo. Y la extenderemos como un manto de luz sobre la triste faz del mundo, en el que ocultaremos a nuestros hermanos del mundo y a este de ellos. Entonces vamos a recibir este regalo en estos momentos. Vamos a dar gracias por este instante, por recordarnos que no estamos solos, por recordarnos que el amor reina en nosotros, que la paz, que la dicha, que la sanación, que la abundancia divina está con nosotros y que podemos compartirla con cada uno de nuestros hermanos, con cada uno de ustedes, y que entre más la compartimos, más se extiende, no se limita, no se le quita. Gracias. Gracias a todos. Y ahora vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección número 99 y nos dice: la salvación es mi única función aquí. La salvación es mi única función aquí. La salvación y el perdón son lo mismo. Ambas cosas implican que algo anda mal, algo de lo cual es necesario que se nos salve y se nos perdone, algo impropio que necesita corrección, algo aparte o diferente de la voluntad de Dios. Ambos términos, por lo tanto, implican algo totalmente imposible, pero que, sin embargo, ha ocurrido, dando lugar a un estado de aparente conflicto entre lo que es y lo que nunca podría ser. La verdad y las ilusiones están ahora a la par, pues ambas han ocurrido. Lo imposible se convierte en aquello de lo que se te necesita salvar y perdonar. La salvación se convierte ahora en la zona fronteriza entre la verdad y las ilusiones. Entonces, si nosotros nos queremos salvar, tenemos que darnos cuenta de que las ilusiones no nos van a llevar a la salvación. No es de que podamos vivir tanto en las ilusiones y la verdad al mismo tiempo, no. Ya sabemos que saltamos de un lugar a otro, ¿no? Es como una cuerdita. Recuerden que la respuesta para cualquier tipo de pensamiento que venga aquí a perturbarnos va a ser: la salvación es mi única función aquí, Dios sigue siendo amor y esto no es su voluntad. No es su voluntad que tú te enojas, que tú sufras, que tú estés triste, que tú estés preocupado, preocupada. No es su voluntad. La salvación es mi única función aquí. La salvación y el perdón son lo mismo. Perdona. Perdona esas ideas que tienes acerca de las personas que sientes que algo te hicieron. ¿Por qué? Porque es tu pensamiento nada más. Por más de que hayan hecho algo, tú le diste ese significado de lo que te hicieron. Si esa persona te insultó, ¿te imaginas que esa persona te insultó en otro idioma que tú no entiendes y que te estaba sonriendo? No te darías cuenta de que te está insultando. ¿Por qué? Porque tú le das el significado. Entonces no te agarres de esas ideas para decir y que tú eres malo, tú eres mala, tú me hiciste esto, tú me dijiste esto. ¿Por qué no? Tú le has dado ese poder. Y tú mismo te lo puedes quitar. Tú tienes la libertad de decidir si quieres seguir viviendo tu vida como la estás viviendo o si quieres despertar. Pero va a estar en ti. La salvación es mi única función aquí. Dios sigue siendo amor y esto no es su voluntad. Entonces, esta es la única función que tienes. Y que te dice que eres uno. Vamos a hacer pues estas prácticas de 5 minutos cada hora, si puedes. Si no, pues nada más repítela cada hora. La salvación es mi única función aquí. Y vamos a compartir el plan de Dios y lo vamos a compartir con los demás. De esta manera vamos a depositar el perdón en nuestra mente y vamos a dejar que todo temor sea suavemente descartado para que el amor pueda encontrar el lugar donde le corresponde estar en ti y mostrarte que tú eres hijo de Dios. Con esto finalizamos el segmento de Encuentros Existenciales.